Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, hay que acercarse ya a las actividades que se van a marcar dentro de la agenda cultural del fin de semana. Porque, bueno, como ya saben, durante estos últimos fines de semana, pues no son pocas las iniciativas culturales, lúdicas, festivas, que se están desarrollando en nuestro municipio. Así que conviene ir adelantándola ya de cara a principios de semana. Vamos a quedarnos con una de ellas, la que llega organizada por el Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 8 de julio en la Plaza del Jardín. Una de las iniciativas que nos va a traer, en este caso, el grupo de Te Atreves, con Diego Borrego, que es con quien vamos a conversar, vamos a conocer precisamente en qué consiste esa noche poética. Diego Borrego, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues un recital de poesía, pero además también vamos a tener música, cante, baile en directo, todo tipo de expresión artística, en definitiva, ¿no? Que aquellas personas que forman parte de Teatro B quieran ofrecer, pero también aquellos otros que quieran sumarse a la iniciativa. Cuéntanos un poco cómo surge esto. Pues mira, entre las actividades que el Taller de Teatro viene organizando, en octubre hicimos una fiesta nocturna para niños en el jardín. Luego hemos estado preparando las representaciones de teatro de Pinocho, uh-huh. de las aventuras de Pinocho. También estuvimos con la comedia de Ubrique haciendo varias representaciones. Y luego, pues, en verano siempre nos gusta hacer algo al aire libre. Y en esta ocasión, pues, hemos pensado en hacer un recital poético en el que damos participación a todo el que quiera, no solamente a gente del taller de teatro. Así que se nos ocurrió esto de hacer la noche poética, en la que van a participar gente que va a tocar y va y tocar música en directo, cantar, va a haber gente también que baile y sobre todo va a haber mucha gente que va a recitar poesía. Eso es lo que habéis preparado para esa noche poética este sábado 8 de julio. Y bueno, pues cuéntanos un poco el motivo principal de aglutinar toda esta serie de expresiones artísticas, ¿no?, en un mismo espectáculo, por así decirlo. Pues mira, nos pareció una idea muy bonita el que pudiera participar gente que no está habitualmente, o por distintos motivos, porque gente que por el horario laboral no puede asistir a las clases del taller de teatro, pero nos parecía muy bien que sabemos que hay gente que escribe o que lee poesía o que recita simplemente y queríamos dar participación a más gente, abrir las actividades del taller de teatro a otra gente que sabemos que tiene inquietudes en este sentido. Conocíamos a gente y hemos, primero ya desde el mes de abril, teníamos la idea y empezamos a invitar a gente a este evento y a darlo a conocer para que todo el que se enterara, pues que se apuntara a la actividad, y hemos conseguido pues que sean casi 27, 28 personas las que van a participar. Eso sí, va a ser una participación muy breve, de 5 minutos máximo por persona, en la que los que recitan pues pueden recitar poesías propias o poesías de cualquier autor y de cualquier tema. Se trata simplemente de escoger las poesías, de practicar un poquito y de recitarlas esa noche. Nosotros nos encargamos de la puesta en escena, de poner un poco de música antes, quizás también durante la poesía en algunos casos, y al finalizar, para darle continuidad al espectáculo, para que sea todo, mezclando música y mezclando también lo que es el recital de poesía. Pero yo te digo que no es un encuentro de poetas, es un encuentro de personas que recitan poesía. Sí, sí. Algunos escriben poesía, pero bueno, y esperemos que sea una noche agradable y bonita, porque nos parece una actividad interesante. La verdad es que sí, una buena apreciación eso de que no son un encuentro de poetas, sino un encuentro de personas que recitan poesía, ¿no? O sea que, pues sí, que hay muchos además aquí en nuestra localidad, poetas y también personas que recitan poesía y que les gusta, ¿no? Pues sí, además creemos que esta actividad tiene vistas de poderse consolidar en el futuro, o sea, de poder repetir el año que viene. Esperemos que este año salga bien. Y que sabemos que hay gente que les gusta esto, algunos no se han atrevido a subirse al escenario, otros pues a lo mejor a lo mejor ni siquiera se han enterado, y sabemos que para futuras ediciones puede participar más gente, ¿no? U otras personas que ahora este año no hayan podido estar. Y bueno, y además, yo te decía antes, no va a ser solo poesía, sino que vamos a ir entremezclando para que no sea pesado, sino queremos que sea un espectáculo ameno y que al público le guste, ¿no? Entonces hemos mezclado, cada cierto tiempo va a haber intervenciones de gente que va a cantar en directo dos o tres temas, tampoco va a haber, van a ser intervenciones muy largas, ¿no? Hay gente que va a cantar flamenco, gente que va a cantar en otros estilos musicales, en fin, va a ser un espectáculo, va gente que va a bailar también. Se trata de hacer algo, pues, multicolor, ¿no? Donde intervengan distintas artes, ¿no? También nos habían propuesto incluso gente que pudiera pintar allí en directo, pero ya eso no lo hemos incluido, a ver si para el año que viene, pues, lo hacemos, ¿no? Bueno, pues son diferentes expresiones, como decíamos antes, artísticas, que en definitiva lo que pretende es amenizar lo que es esa velada, ese encuentro con las artes que habéis planificado vosotros para la noche del sábado. Me decíais que son en torno a 27, 28 personas las que van a participar, las que van a colaborar. Luego imagino que allí también quizás de manera espontánea puede sumarse la gente o tiene que estar organizado. Pues sí, hombre, nosotros tenemos ya un guión elaborado de todo el mundo que va a participar, el orden en que va a participar, ya lo hemos mandado a todos los que ya están inscritos, digamos. Entonces, todo el mundo sabe en qué momento participar para que esté la cosa más o menos organizada, ¿no? Que fluya de una forma correcta, que no haya momentos en los que el público tenga que esperar, sino que todo el mundo sepa el momento en que tiene que intervenir. Pero si más adelante al final habrá hueco, seguramente, para que si alguien esa misma noche quiere participar o recitar algún poema, pues por supuesto que sí, ¿no? A ver, yo creo que el encuentro, esta actividad, puede durar unas dos horas y media, hemos previsto, ¿no? Y ya te digo, es algo que va a incluir a gente con distintas disciplinas, no solamente la poesía, el recitado. Dentro del mismo taller de teatro tenemos un pequeño grupo que estamos ensayando y estamos practicando. De hecho, esta semana tenemos algunos ensayos en el Fatou de 6 a 8 de la tarde los martes y el martes y el jueves, pues porque siempre viene bien hacer algunos ensayos con un micrófono incluso, para que la gente no esté demasiado rígida la noche en que se dirige allí al público, ¿no? Y todos, en cierto modo, son amateurs, son, a ver, que no se dedican, sí, obviamente, profesionalmente, ¿no?, al mundo artístico, pero hombre, que a lo mejor tampoco hacen sus pinitos, ¿no? Porque decías antes lo de la poesía, pero imagino que en el tema de la interpretación musical lo mismo, en el tema del baile lo mismo, ¿no?, que no son bailadores, ni mucho menos, ¿no? Bueno, no son profesionales porque no se dedican a ello, pero hay gente que tiene mucha calidad a la hora de interpretar o de cantar o de recitar. Entonces no nos ganamos la vida con esto, pero bueno, pero hay gente que tiene cualidades importantes que incluso se están preparando, ¿no? Están practicando por su cuenta. Pero que tampoco se trata de hacerlo estupendamente, con el hecho de participar ya es más que suficiente, ¿no? A uno le saldrá un poquito mejor, a otros mejor, a otros peor, y ya está. Se trata de pasar la noche distendida, tomar una copa allí, salir a recitar un poquito y escuchar a otra gente. Y lo más importante, imagino yo, de esa noche poética, me da a mí la impresión que es el hilo conductor, ¿no? El aglutinar todas esas disciplinas. Es un encuentro, claro, es un encuentro de personas, ¿no? En torno a un tema cultural, y es un entorno variopinto porque hemos abierto el grupo y ahí se ha apuntado el que ha querido. Entonces hay gente que ahí que va a participar y entre ellos no se van a conocer algunos, ¿no? O se conocen de vista o no se conocen. No es un grupo cerrado que ha estado practicando y ha estado trabajando, sino que ahí va a haber gente de distintos colores, ideas y demás, ¿no? Es un encuentro, ¿no? Y ese encuentro en torno a la poesía, a la música y bueno, y poco más, y bueno, y pasaron la noche lo más agradable posible, y ya está. Pues será la noche poética de este sábado 8 de julio a partir de las 10 en la Plaza del Jardín, poesía, música, baile y cualquier otra expresión que, bueno, pues los personas que asistan estén a bien de interpretar, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? En esa noche que se ha preparado por parte del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. Un taller de teatro que prácticamente pues toma descanso ahora con el verano, pero que lleva pues un trabajo realizado durante este último curso bastante amplio, con los jóvenes, con los mayores también, con actividades diversas que habéis llevado a cabo y con representaciones teatrales que se han consolidado, ¿no?, durante estos últimos tiempos, como es Las aventuras de Pinocho o La comedia de Ubrique. Pues sí, es cuestión de ponerle pasión y ganas y sobre todo constancia, ¿no? El no parar y continuar poquito a poco haciendo cosas, ¿no? Dentro de lo que es esta noche poética, ya comentaba antes que hay unos 7-8 del grupo de teatro que ya tienen algunas tablas que también van a participar en la noche poética, ¿no? Que estamos preparando un poquito lo que vamos a recitar cada uno, cómo lo va a hacer. Incluso va a haber un fragmento de una obra de teatro de Lorca, que es poesía, pero es la obra de teatro Bodas de Sangre, ¿no? Entonces, queremos que sea algo ameno, ¿no? Algo que no... Porque, no sé, es verdad que, creo yo, no sé, que mucha gente escucha lo de poesía y parece que le cae un ladrillo encima, ¿no? Que es algo como pesado, que es algo como muy muy muy alejado a la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que queremos un poco, romper esos esquemas, ¿no? Que sea algo más o menos ameno, pero en torno a la poesía ya te digo, ahí va a participar gente que con sus propios poemas, gente de aquí de Ubrique, y los va a recitar, pero también vamos a recitar poemas de grandes poetas, ¿no? Ahí va a haber una mezcla, espero que sea positiva. Interesante, ¿no? Sobre todo también. Interesante, espero que sí. Y bueno, vamos a hacer una conexión telefónica con Estados Unidos, estamos pendientes de hacer algunas pruebas esta semana, porque también desde allí nos van a recitar algunas poesías. Es uno de los de las personas que ha estado con nosotros en el taller de teatro este año y está ahora durante los meses de verano está en Estados Unidos, pues desde allí digamos que él no va a estar presente, pues, o sea, va a estar presente su voz, lo vamos a hacer una conexión telefónica para que el público escuche recitar a alguien desde el otro lado del charco. Y también va a haber quien recite en otro idioma, en francés se va a recitar alguna poesía. Evidentemente la gente no va a entender, pero sí puede escuchar la entonación, la musicalidad de la poesía en francés. En fin, hemos previsto ciertas sorpresas o ciertas cositas para siempre buscando que sea ameno y que llegue al público. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Una buena cantidad de iniciativa, ¿no?, dentro de lo que es la noche poética que estáis preparando vosotros para la noche del sábado. Te comentaba antes que en realidad, bueno, esta actividad viene un poco a cerrar el calendario de iniciativas, de actos que a través de Te Atreves habéis estado llevando a cabo, ¿no?, durante este último curso. Ahora imagino que os tomáis un poco vacaciones, descanso, con la llegada del verano después, por retomar el curso y demás. Y te pregunto sobre todo para hacer un poco de balance, ¿no?, ahora en el cierre de cómo ha marchado pues todo el trabajo que se ha desarrollado durante este curso de actividades por parte de Te Atreves. Pues mira, pues lo primero decir que ha sido un año muy intenso, como tú bien comentabas antes, muy intenso, hemos hecho muchas cosas, nos hemos movido mucho, hemos dado ha asistido mucho público a todas las representaciones que hemos hecho, o sea que hemos llegado al público, que no nos hemos quedado solo en el taller de teatro, sino que nuestras actividades pues han ido a los destinatarios naturales, que son la gente de Ubrique y alguna gente que ha venido incluso de fuera. Y entonces estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho, ¿no? Pero hay también siempre un gusanillo de insaciabilidad y siempre buscamos continuar y hacer cosas nuevas. Y lo hecho está y estamos satisfechos de haberlo hecho. Y ahora este parón que viene en verano, pues nos viene bien para ir ya preparando nuevos proyectos para el año que viene, ¿no? El recogerse uno en sí mismo y ya ver qué tipo de cosas nos gustaría plantear para el curso que viene, ¿no? Y en esa estamos. Ya una vez que termine esta la noche poética, pues haremos ese parón de un par de meses y luego continuaremos. Retomando el curso y bueno, pues trabajando, ¿no?, con ese grupo de personas que a través de Te Atreve han conseguido pues realizar proyectos importantes y también, bueno, pues en este sentido con el grupo de mayores, ¿no?, y la Comilla de Ubrique, que bueno, pues ha sido representada en diferentes localizaciones, en nuestra localidad y demás, y que también ha contado con el respaldo de público, ¿no? Pues sí, con el grupo de mayores tenemos ya incluso algunos proyectos para el curso que viene, porque nos han propuesto el montar otra obra también rescatada del pasado. No voy a anticipar mucho, pero sí decir que es algo que ha aparecido en los archivos de Ubrique con una investigación de Fernando Ziegler. Y bueno, pues se ha rescatado, vamos a intentar rescatar una obra de teatro de alguien que estuvo en Ubrique hace muchos años. Y bueno, no digo más, pero que es una de las posibilidades que tenemos ahora para el próximo año. Y del grupo de mayores decir que están todos muy muy contentos de la labor realizada, del grupo que se ha formado y de las cosas que hemos estado haciendo este año. En fin, es decir, que cansado de tantas cositas que hemos llevado para adelante, pero bien y para adelante. Son muchísimas actividades, ¿no?, las que se han ido organizando con diferentes grupos, además, y todos ellos pues satisfechos, sobre todo porque cada uno tiene su público en concreto, ¿no?, y se ha obtenido el respaldo de ese público, que como tú decías, pues, es lo más gratificante, ¿no?, a la hora de organizar actividades como estas, que tienen un trabajo inmenso detrás de preparación y demás. Bueno, pues Noche Poética, para todos aquellos que estén interesados, para los que les guste la poesía, para los que no, pero les guste la música y el baile, o para los que les gusten simplemente pasar de una velada agradable de noche al fresco, disfrutar de ese tiempo de verano al aire libre que nos ofrece la Plaza del Jardín, a cargo de ese espectáculo que se ha planificado por parte del Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves. Será, como decíamos, a partir de las 10 al próximo sábado en el jardín. Diego, nos quedamos aquí, te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido en la mañana de hoy, y para finalizar, algo que quieras concluir. Pues nada más que agradecer sobre todo a todos los que se han animado y que van a participar en esta noche poética, que lo van a hacer de una forma desinteresada, por amor al arte y a la cultura, que agradecer también la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que nos colabora con el tablao, las sillas para el público, la fotocopia, algo para pagar algunos gastos como el transportista o un pequeño refrigerio a los participantes. Y bueno, y nosotros nos hemos encargado desde el Taller de Teatro de coordinar toda la actividad, y espero que salga lo mejor posible. Pues con ese capítulo de agradecimiento, bueno, y una cosa importante, y invitar, sobre todo, agradecer al público asistente, que espero que haya mucho, por su asistencia, porque es, digamos, sin el público, lógicamente, no hacemos nada, ¿no? Y es lo más importante. Pues lo recordaremos, porque hemos comenzado la semana anticipando la agenda cultural del fin de semana que viene, pero por supuesto lo iremos recordando a lo largo de la semana también, esa noche poética, este sábado 8 de julio en la Plaza del Jardín, a través de Te Atreves. Diego Borrego es responsable y nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.